siempre mira uno a uno en la ventana. Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar. Todos ellos se preguntan a quién ella escogerá. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Sin embargo, ella piensa a quién bolas parará. Andrés dice que su fama siempre lo nos tendrá, porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está. Vecina, qué pena, mami. Vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Entra y sale. Con su caminado me domina.